Aguiar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saludo acá en Radio Encuentro. Buen día. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿qué podemos contar? Porque leí que como que había presencia policial y tenían miedo de un desalojo. ¿Cómo está la situación? Sí, en principio justo acabamos de terminar una instancia de diálogo con el subcomisario a cargo de la Policía Federal. Ha decidido retirar a todos los agentes que de esa fuerza permanecían tanto en el interior como apostados a dos cuadras de donde funciona el Centro Patagonia Norte del SENASA, aquí en la ciudad de General Roca, en la calle Lisandro de la Torre, a la altura 560. Nosotros hemos iniciado a partir de las 6:30 de la mañana el bloqueo de todos los ingresos a esta delegación Patagonia Norte, pero además hace una hora hemos decidido la ocupación pacífica del mismo para demandar, por un lado, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, pero denunciar también que se está llevando adelante una política de vaciamiento de este organismo que pretende el cierre de más de 400 oficinas en todo el país, y varias de las regionales hoy corren riesgo con todo su recurso humano, como es el caso de la que funciona aquí en nuestra provincia de Río Negro. Paralelamente, vamos a denunciar, seguramente en una conferencia de prensa que vamos a hacer en media hora más, un doble estándar en los controles. Es decir, el SENASA ha decidido comenzar a extremar los controles para la exportación, pero ha decidido dejar de hacerlos o transferirlos a manos privadas, privatizarlos, tercerizarlos en todo aquello que tiene que ver con el mercado interno, poniendo en riesgo la salud de toda la población, no solo de las provincias patagónicas, fundamentalmente la población de Río Negro, que va a quedar expuesta al contagio de varias y graves enfermedades, dentro de ellas el síndrome urémico hemolítico. En la conferencia de prensa van a participar incluso ingenieros agrónomos, técnicos y profesionales que van a explicar detalladamente los alcances de esta medida que están llevando adelante las autoridades del SENASA, que buscan provocar un colapso económico en el organismo para su definitiva eliminación. Aguiar, ¿cuántos despidos hay en la Regional Patagonia Norte? En la Patagonia Norte son dos los despedidos, pero forman parte de más de 150 trabajadores de Santiago. Nosotros hemos dicho desde ATE que no vamos a permitir que se dejen familias en la calle. Por lo tanto, organismo nacional que despide en nuestra provincia de Río Negro será un organismo nacional que se ocupe y que no funcione más, porque ya tuvieron tiempo suficiente las autoridades locales encabezadas por el ingeniero Sánchez del SENASA y las autoridades nacionales. Sin embargo, no han estado a la altura de las circunstancias. Nosotros decimos que son ñoquis con cero capacidad de gestión en este momento. Nosotros queremos que todos los trabajadores sean inmediatamente reincorporados y que el achique presupuestario cese en este organismo. Un 25% menos es el presupuesto del año 2018 que aquel que se aprobó para el año 2017. Claramente eso muestra la intención de desfinanciar y de vaciar al SENASA, no solo aquí en nuestra provincia, sino en todo el país. El paro es por 96 horas. ¿La medida de bloqueo y ocupación pacífica va a ser todo el día o los 3 días? No, en principio ya la ocupación ya se determinó hasta el día viernes, si no existen respuestas, y el día viernes, independientemente que finalice, como usted bien refiere, esta medida de fuerza nacional de 96 horas, evaluaremos la continuidad o no de esta permanencia pacífica en las instalaciones del Centro Patagonia Norte del SENASA. Hasta aquí, la Asamblea de los Trabajadores ha resuelto que hasta que no exista la reincorporación de aquellos trabajadores que han sido de manera ilegal, injusta, sin que existan motivos suficientes despedidos, las protestas no van a cesar, por el contrario, se van a ir profundizando. Lo que contaba hace un ratito de la reunión que tuvo que hacer para mediar ahí entre la posibilidad de desalojo, de represión, ¿es un hecho? ¿El compromiso está? Bueno, en realidad son compromisos que son palabras, me imagino de que no va a haber represión. Bueno, por ahora no. independientemente de que seguramente tal vez si comienza o no a actuar la justicia, habrá que ir monitoreando con el transcurso de las horas cuál es el desarrollo que tiene, que va teniendo este conflicto. Ahora, nosotros no descartamos profundizar las próximas semanas, ir a las aduanas y por supuesto comenzar a interrumpir lo que sería el tránsito o las labores que se realizan en el puerto de San Antonio Este para la exportación. Nosotros no vamos a dejar que este organismo desaparezca sin luchar.